Martes 6 de septiembre, el puente. A veces, una iglesia tiene un programa de servicio de extensión a la comunidad en áreas de salud, familia, finanzas personales, administración de conflictos, etc., y podría preguntarse, ¿cuál es el puente para llevarlos a la etapa de sígueme? Más bien deberíamos preguntarnos, ¿quién es el puente? Respuesta: tú lo eres. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. Ministerio de Curación, página 373. Las iglesias exitosas en mantener visitas investigadoras, que participan de un evento tras otro y en un programa tras otro, tienen la bendición de tener miembros que aman genuinamente a Dios y están ansiosas de alimentar amistades duraderas. Por el otro lado, los miembros de la iglesia que son descuidados en su trato con las visitas, o aún letárgicos hacia ellas, pueden tener un impacto muy negativo en la tarea de extensión de la iglesia. El Señor no actúa hoy para traer más personas a la verdad a causa de los miembros de iglesia que nunca se convirtieron y de los que se apartaron de la verdad. ¿Qué influencia ejercerían estos miembros no congregados sobre los nuevos conversos? ¿No anularían el mensaje dado por Dios que su pueblo debe apoyar? Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 371. Escucha Lucas capítulo 19, versos 1 al 10. ¿Por qué Zaqueo tuvo que subir a un árbol para ver a Jesús? ¿Qué lecciones espirituales podemos descubrir en esta historia? Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Imagínate lo que habría pasado si aquellos que le impedían el acceso a Jesús allí en Jericó hubieran prestado atención al agudo interés de Zaqueo de estar cerca de Jesús y hubieran invitado amablemente a este pecador a los pies del Salvador. Aquellos que somos parte de la multitud alrededor de Jesús debemos estar tan infectados con su amor por la humanidad pecadora que seamos cristianos contagiosos. Si estamos profundamente persuadidos del amor y la gracia de Dios hacia los pecadores, apasionadamente buscaríamos en la multitud a los que son bajos en estatura espiritual y con amor e interés los guiaríamos a Cristo. ¿De qué manera actúas hacia los rostros nuevos en tu iglesia? ¿Haces un esfuerzo intencional para hablar con ellos? ¿O ignoras a estas personas pensando que otra persona puede ministrarlas? ¿Qué dice acerca de ti tu respuesta y qué podrías necesitar cambiar?